todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, caluroso mediodía, bueno, estamos en verano, ojalá que esto sirva para que la gente que está de licencia pueda disfrutar, por lo menos arrimándose a la costa, a la playa, o bueno, haciendo lo que pueda, descansando. Y bueno, y a los que están y siguen en el laburo, aguantar el calor. Antes que nada, quiero mandar un saludo y felicitar a los compañeros de la agrupación del 26 de marzo de la Ciudad de la Costa. Anoche tuvieron una gran jornada de propaganda. No paran en la militancia y la verdad que da gusto cuando nos llegan las fotos de los pasacalles, las carteleras, las consignas. Realmente muy, muy, muy bueno, muy bueno. Y así a todos los compañeros, porque digo, señalámoslo de la costa, porque anoche no llegaban las fotos, ¿no? Pero a los compañeros que a lo largo y a lo ancho del país, en pleno enero, no han parado ni han dejado de estar presentes en la militancia. Así que el saludo y el reconocimiento, eso da mucha fuerza, da mucho ánimo en este momento, además en el que estamos viviendo, ¿no? Ayer conversamos con unos compañeros, la pobreza del debate político, si es que se le puede llamar político, que está viviendo el país, entre las fuerzas predominantes en el marco político, ¿no? No sé cuánto, 2 semanas discutiendo los 300 años de Montevideo. Yo opinaban historiadores, opinaba a todo el mundo, en el marco de una realidad donde crecen los asentamientos, cada noche hay un muchacho muerto, o niños, y el debate estaba en los 300 años de Montevideo. La verdad que cada cual puede tener su opinión, está impecable, pero poco serio de que sea tema central del debate, ¿no? Hoy leíamos declaraciones del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a raíz de la propuesta del senador Gandini, de una vez más vuelve la manija de colocar a los militares en los barrios. Varita mágica del poder militar. Pero no me asombra que venga el planteo del Partido Nacional, del Partido Colorado. Nos asombró cuando vino del Frente Amplio. Porque ¿qué dice Fernando Pereira? Que ellos no están de acuerdo con eso de sacar a los militares a cumplir tareas policiales. Yo no puedo creer lo que tenemos que escuchar. En el periodo pasado, con el único voto en contra de la Unidad Popular, el único voto en contra, se aprobó la ley que impulsó el gobierno del Frente Amplio de colocar a los militares en tareas policiales a lo largo de toda la frontera, varios kilómetros de la frontera hacia adentro. ¿No están de acuerdo, presidente del Frente, Fernando? ¿Está seguro que no están de acuerdo? Pregunte por la duda. En ese momento era el presidente del PCNT, capaz que no tuvo en cuenta ese debate. Pero realmente preocupa, ¿no? Se preocupa, sí, preocupa. Nos preocupa que la sociedad se vea sometida a este nivel tan superficial de debate que no va al fondo de las cosas. Que no va al fondo de las cosas. Entonces, en estos días, obviamente, la violencia brutal de la sociedad se instala en el debate político. Es responsabilidad política, además, obvio. Pero no discuten las causas del problema. Entonces, si son 3 muertes más o 3 muertes menos, si hay que cerrar 4 comisarías o abrir 5, Escuchábamos el otro día a uno de los ministros hablar de no sé cuántos, creo que Heber era el ex ministro Heber, que sigue opinando de las cosas del Ministerio del Interior, que iban a meter 3 cuarteles más de la Republicana en Montevideo y otro en Rente, no sé. Esa era la propuesta de Laura Raffo, claro. Ahora, nadie se pregunta por qué en el Uruguay y en América Latina, sometidos todos a los mismos modelos económicos, estalla la violencia de la manera que estalla. Entonces se quedan en la superficie del problema y porque no quieren ir a fondo. Porque ir a fondo implica tocar los intereses predominantes en esta sociedad del gran capital, del sistema financiero, de las multinacionales. Eso es lo que percibimos que, y al mismo tiempo nos preocupa y nos urge la necesidad, lo decíamos ayer, reiteramos hoy, de colocar en el debate nacional, en el debate público, los temas de fondo para poder ir construyendo junto al pueblo una conciencia más profunda de esta realidad. Y sobre todo la conciencia de que si no cambiamos este modelo, si no alteramos este orden de cosas, estos problemas no se resuelven. Se profundizan, se agudizan. No hay forma de que no haya violencia en la sociedad cuando el porcentaje de niños que viven en la pobreza no para de crecer. No para de crecer. No hay forma de que no crezca la violencia en la sociedad si condenás a los jubilados, a los pensionistas, al hambre y a la miseria. No hay forma de que no crezca la violencia en la sociedad si seguís precarizando las condiciones de la salud y de la educación para los más amplios sectores del pueblo. No hay forma de que no crezca la violencia en la sociedad cuando se tuburiza permanentemente la forma del hábitat en los barrios, crecen los asentamientos, ya no en Montevideo, en todo el país, y se multiplica la gente viviendo en condiciones de calle. Esto no es teoría, esto no es novela, esto no es agitación barata, esta es la realidad que vivimos cada día. Entonces, discutir de si con 4 policías más o si un campamento del ejército en el barrio Peñarol resuelve el problema es una falacia, es una falta de respeto a la gente. Es no querer cambiar nada. Plantear que el problema de la inseguridad y la violencia social tiene que ver con fracasó tal plan o tal otro, sí fracasaron, porque no alcanza con esos planes, no son esos planes los que van a resolver el problema. Ni lo fueron en la época del Frente, ni lo son ahora. Porque lo decía Carlos el otro día, en el domingo de la audición, estuvo muy bueno, cuando plantea, bueno, ahora militarizan los barrios, pero no militarizan ni los bancos ni la zona franca, que por donde pasan los elementos centrales que generan esta violencia que hoy nosotros vivimos. Entonces, si hará falta colocar en el debate los temas tal cual son y con propuestas profundas de cambio, las propuestas de la izquierda. Este es el gran desafío, y disculpen que insistamos todos los días, porque para asumir este desafío lo que precisamos es movilizar primero nuestra conciencia y después nuestra voluntad para poder aportar cada uno de nosotros desde su lugar, pero aportar físicamente a este esfuerzo militante que hoy nos convoca a la realidad. Escuchamos también al presidente del Frente Amplio plantear que el Frente está preparado para gobernar y que hay que ganar en primera vuelta. Esta es una consigna que va a hacerse repetitiva y casi obsesiva en los próximos meses. Y apunta a quitarle a mucha gente la posibilidad de razonar y de elegir de acuerdo a sus ideales, a sus sentimientos y a lo que quiere en materia política. Porque el objetivo es enceguecer por la furia que genera, la bronca que genera las medidas de este gobierno, bronca razonable, justa y necesaria también, bronca necesaria, pero que no se resuelve, que no se puede canalizar solamente votando para que cambie el administrador del modelo. Entonces tenemos por delante un gran trabajo de concientización de que en primera vuelta lo que se va a elegir es el Parlamento. Que en primera vuelta no va a haber definición de la presidencia. Y que está bueno que esa primera vuelta nos sirva para generar en la lucha parlamentaria también espacios para la expresión de la izquierda consecuente. Esto hay que hablarlo mano a mano en cada barrio, en cada feria, con toda esa gente que se nos acerca a conversar, que expresa su bronca, sus dudas, que dice que está caliente con su organización política, pero que es peor lo que hay. Bueno, hay que avanzar en ese debate, hablar y tratar y convencer, porque esto sí que para en la perspectiva nuestra a lo que tenemos que aplicar es, apelar es al voto de la conciencia. Eso que se haya ido dejando de lado por amplios sectores políticos del centro izquierda y de la llamada también izquierda, a veces que ponemos entre comillas. Inmensa labor que solo la podremos hacer en ese trabajo organizado de militancia consecuente en cada barrio, en cada pueblo, en cada centro de trabajo, en cada centro de estudio, poniendo el debate político sobre la mesa. Esa costumbre que tuvimos los uruguayos tanto tiempo que la han ido borrando, ¿no? Y colocando otros temas que nada tienen que ver con el interés de la gente y transformándonos también, o sea, utilizando los avances tecnológicos no para liberarnos, sino para tenernos más esclavizados. Es un inmenso desafío, pero también tenemos que decir con optimismo que en la militancia cotidiana, en las batallas que vamos dando, en la batalla por las firmas para el plebiscito, en la denuncia con la estafa de la seguridad social, en la batalla también contra la entrega del país, vamos encontrando oídos receptivos. Precisamos voces que transmitan y que lleguen a esos oídos receptivos. Y por eso lo convocamos una vez más a la organización, a la militancia y a la lucha. Empezamos ya a transitar un año decisivo. No hay que esperar más nada. Lo decíamos el otro día en la departamental cuando retomamos el funcionamiento, que a partir de ahora lo que nos queda es trabajo, más trabajo, militancia y sobre todo ganar la calle. A eso los convocamos, compañeras, compañeros. Los precisamos todos, nos precisamos todos para dar cada una de estas batallas que se nos plantean en este año. Sabemos que vamos a contar con la mayoría o con todos ustedes. Ojalá que con todos ustedes. Nos vamos quedando por aquí y mañana estarán la compañía de la compañera profesora Romy Silva, igual que el jueves, el viernes con el compañero Carlos Pérez, como siempre, 12:15 aquí en CX36.